Yo no creo que en la historia artística de Jerez haya habido otra gitana con su duende y brillantez. Lo mismo que la paquera de la que heredó la esencia, la Chati te conquistaba tan solo con su presencia. Las maneras que tenía de pasear el tablao las aprendió desde joven de la mano de Morao. Cuando estiraba la voz y le echaba mano al cante, o cuando se recogía a compás con un replante. ¿Era actriz o cantaora? Yo no lo sé todavía. No era como lo cantaba, era como lo decía. Cuando por copla o romance o por cuplé se entonaba, como si estuviera en trance, su cuerpo entero temblaba. Era artista de teatro y de grandes escenarios, donde en su estilo la Chati no tuvo nunca adversario. Todo lo hizo con arte, inspiración y además con ese sentido único de su familia, el compás. Del barrio de San Miguel, dominadora del son, metía por bulerías y a compás cualquier canción. Era valiente y bravía y se arrancaba del pecho el cante, como su tía, haciéndolo por derecho. Todo en ella era armonía, pasión, sensibilidad, compás y categoría, elegancia y majestad. Fue admirada, fue querida, fue en Jerez punto y aparte. Por ello fue preferida por los que tinguen de arte.